Hansel y Gretel, versión de los hermanos Grimm. Al lado de un gran bosque vivía un pobre leñador viudo, con su segunda esposa y los dos hijos de su matrimonio anterior. El muchachito se llamaba Hansel y la niña Gretel. Tenían poco para comer, y un buen día, cuando en el país reinaba una enorme carestía, no pudo ni conseguir el pan diario. Por la noche pensaba en ello y se removía lleno de preocupación. Suspirando, le dijo a su mujer, «¿Qué será de nosotros? No podemos siquiera alimentar a mis pobres hijos, ya que no tenemos suficiente ni para nosotros mismos». «¿Sabes una cosa, marido?», contestó la mujer. «Mañana muy temprano llevaremos a los niños al bosque, allí donde es más espeso. Entonces les encenderemos un fuego y les daremos a cada uno un trocito de pan. Luego nos vamos a trabajar y los dejamos solos. No encontrarán el camino de regreso a casa y así nos libraremos de ellos». «No, mujer», dijo el marido, «yo no hago eso. ¿Cómo voy a tener corazón de dejar a mis hijos solos en el bosque? Pronto aparecerían los animales salvajes y los destrozarían». «¡Oh, qué necio eres!», dijo ella. «Entonces tendremos que morir todos de hambre. Ya puedes ir cepillando las tablas para los ataúdes». Y no lo dejó en paz con su cantaleta hasta que él lo consintió. «Pero los pobres niños me siguen doliendo, por supuesto». Los dos niños no habían podido dormirse tampoco a causa del hambre, y habían oído lo que la madrastra le había dicho al padre. Gretel lloró amargamente y le dijo a Hansel, «Ahora estamos perdidos». «Tranquila, Gretel», dijo Hansel, «no te entristezcas. Ya buscaré yo el modo de ayudarnos». En cuanto los padres se durmieron, se levantó, se puso su chaquetica, abrió la parte inferior de la puerta y se deslizó hacia afuera. En ese momento la luna iluminaba intensamente y los blancos guijarros que había ante la casa brillaban como monedas. Hansel se agachó y metió tantos como le cupieron en el bolsillo de su chaqueta. Después regresó de nuevo, hablándole así a su hermana. «No tengas miedo, querida hermanita. Duérmete tranquila. Nuestro Señor no ha de abandonarnos». Y se metió de nuevo en la cama. Cuando se hizo de día y antes de que el sol saliera, llegó la mujer y despertó a los dos niños. «¡Levantaos, perezosos! Vamos a ir al bosque a recoger leña». Luego dio a cada uno un trozo de pan y dijo, «Tomad, aquí tenéis la comida, pero no la comáis antes del mediodía porque no vais a tener nada más». Gretel se metió el pan bajo el delantal porque Hansel tenía las piedras en el bolsillo. Luego se pusieron todos juntos en camino con dirección al bosque. Cuando habían andado un rato, Hansel se paró una y otra vez mirando hacia la casa. El padre dijo, «Hansel, ¿qué estás mirando? ¿Por qué te quedas atrás? Presta atención y mantente caminando». «¡Ay, padre!», dijo Hansel. «Estoy mirando a mi gatito blanco que está sentado en el tejado y me dice adiós». La mujer habló. «¡Tonto! Ese no es tu gatito. Es el sol de la mañana que se refleja en la chimenea». Hansel no había mirado a su gatito, sino que había sacado cada vez un guijarro reluciente de su bolsillo y lo había arrojado al camino. Cuando llegaron al interior del bosque, dijo el padre, «Coged la leña, niños, que haré un fuego para que no paséis frío». Hansel y Gretel recogieron ramas secas e hicieron un pequeño montón con ellas. El padre prendió las ramas y cuando el fuego ya era grande, dijo la mujer, «Bien, niños, poneos aquí al lado del fuego y descansad. Nosotros vamos al bosque a partir leña. Cuando hayamos terminado, volveremos y os recogeremos». Hansel y Gretel permanecieron sentados al fuego, y cuando llegó el mediodía, cada uno se comió un trocito de pan. Y como oían los golpes del hacha, creían que su padre estaba cerca. Pero no era el hacha, sino una rama que él había atado a un árbol seco y el viento la movía de un lado para otro. Y como llevaban ya mucho tiempo sentado, los ojos se les cerraban de cansancio y se durmieron. Cuando finalmente se despertaron, ya era noche cerrada. Gretel comenzó a llorar y dijo, «¿Cómo podremos salir del bosque?». Hansel la consoló. «Espera un poco hasta que salga la luna. Entonces encontraremos el camino». Y cuando la luna hubo salido del todo, Hansel cogió a su hermana por la mano y siguió el rastro de los guijarros que brillaban como monedas recién fundidas y les mostraban el camino. Caminaron durante toda la noche y cuando empezaba de nuevo a amanecer, llegaron a la casa de su padre. Llamaron a la puerta, y cuando la mujer abrió y vio que eran ellos, dijo: «Niños malvados, ¿cómo es que os habéis dormido tanto tiempo en el bosque? Creíamos que no queríais regresar». El padre, sin embargo, se alegró, pues se le había encogido el corazón cuando los había tenido que dejar totalmente abandonados. No mucho tiempo después, volvió a haber escasez de todo tipo, y los niños oyeron cómo la madre, por la noche, le decía al padre en la cama: «Ya nos hemos comido todo otra vez. Solamente tenemos media libra de pan. Después de esto será el final. Los niños tienen que irse. De lo contrario, no habrá salvación para nosotros». El hombre se apenó mucho y pensó: «Sería mejor compartir el último bocado con tus hijos». Pero la mujer no atendía razones, insultándole y haciéndole reproches. Y el que ha cedido la primera vez, tiene que ceder la segunda. Así que tuvo que volver a hacerlo. Sin embargo, los niños estaban todavía despiertos y habían oído la conversación. Cuando los padres se durmieron, se levantó de nuevo Hansel y quiso coger guijarros como la vez anterior, pero la mujer había cerrado la puerta y no pudo salir. Sin embargo, consoló a su hermana y le dijo: «No llores, Gretel, duérmete tranquila. Dios nuestro Señor nos ayudará». A la mañana siguiente vino la mujer y sacó a los niños de la cama. Les dio un mendruguillo de pan más pequeño que la vez anterior. En el camino hacia el bosque, Hansel lo desmigajó en su bolsillo, se paró y echó una migajita al suelo. «Hansel, ¿por qué te paras y miras hacia atrás?», dijo el padre. «Sigue caminando». «Estoy mirando a mi palomita, que está sentada en el tejado y quiere decirme adiós», contestó Hansel. «¡Tonto!», dijo la mujer. «No es tu palomita. Es el sol mañanero que se refleja en la chimenea». Hansel, sin embargo, siguió arrojando una tras otra las migajas al camino. La mujer llevó a los niños más hacia el interior del bosque, donde ellos no habían estado en toda su vida. A continuación hicieron de nuevo un gran fuego, y la mujer les dijo: «Estáos aquí sentados, niños, y cuando os canséis, podéis dormir un poco. Nosotros vamos al bosque a cortar leña. Cuando hayamos terminado, vendremos y os recogeremos». Cuando llegó el mediodía, Gretel compartió su pan con Hansel, que había esparcido el suyo por el camino. Luego se durmieron y pasó la tarde, pero nadie vino por los pobres niños. No se despertaron hasta entrada la noche, y Hansel consoló a su hermanita diciéndole: «Espera, Gretel, hasta que salga la luna. Entonces veremos las migajas que yo he esparcido, y ellas nos mostrarán el camino a casa». Cuando la luna salió se levantaron, pero no encontraron migaja alguna, ya que los muchos pájaros que vuelan por el bosque y los campos se las habían comido. Hansel le dijo a Gretel: «Ya encontraremos el camino». Estuvieron toda la noche andando y todo el día siguiente, de la mañana a la tarde, pero no lograron salir del bosque y estaban muy hambrientos, pues no tenían más que las pocas bayas que había en el suelo. Y como estaban muy cansados y ya no podían tenerse en pie, se tumbaron bajo un árbol y se durmieron. Hacía ya 3 días que habían abandonado la casa de su padre. Comenzaron de nuevo a andar, pero cada vez se adentraban más en la espesura del bosque, y si no recibían pronto ayuda, morirían. Pero al mediodía vieron a un hermoso pajarillo, blanco como la nieve, que estaba posado en una rama, cantando de forma tan hermosa que se detuvieron y le escucharon. Y cuando terminó, batió sus alas y voló ante ellos. Los niños le siguieron hasta que llegaron a una pequeña casa, en cuyo tejado se posó el pajarillo, y cuando se acercaron a ella, vieron que la casita estaba hecha de pan y cubierta de pastel, y las ventanas eran de azúcar. «¡Manos a la obra!», dijo Hansel. «¡Menudo banquete nos vamos a dar! Voy a comerme un trozo de tejado. Gretel, tú puedes comer de la ventana, que está dulce». Hansel alzó la mano y cogió un poco de tejado para probar cómo sabía, y Gretel se colocó al lado de los cristales y los mordisqueó. Entonces, una fina voz salió de la habitación. «¡Crunch, crunch, crunch, crunch! ¿Quién roe, roe? ¿Quién mi casita me come?». Los niños contestaron: «¡Es el viento, solo el viento, el niño del cielo!». Y siguieron comiendo sin dejarse distraer. Hansel, al que le estaba gustando mucho el tejado, arrancó un gran trozo de él, y Gretel cogió un cristal redondo de la ventana, se sentó y se puso a comerlo alegremente. De pronto se abrió la puerta y una mujer viejísima que se apoyaba en una muleta salió lentamente. Hansel y Gretel se asustaron tanto que dejaron caer lo que tenían en las manos. La mujer meneó la cabeza y dijo: ¡Oh, queridos niños! ¿Quién os ha traído aquí? Entrad y quedaos conmigo, que no os pasará nada malo. Cogió a ambos de la mano y los llevó a la casita. Les sirvió buena comida: leche, rosquillas con azúcar, manzanas y nueces. Luego se hicieron dos camitas con ropa blanca, y Hansel y Gretel se metieron en ellas y pensaron que estaban en el cielo. Pero la vieja que se había presentado de forma tan cordial era una bruja malvada que acechaba a los niños. Había construido de pan la casa solamente para atraerlos. Cuando caía uno en sus manos, lo mataba, lo cocinaba y se lo comía. Y eso para ella era un día de fiesta. Las brujas tienen los ojos sanguinolientos y no ven bien de lejos, pero poseen un olfato tan fino como los animales y notan cuando se aproximan los seres humanos. Al llegar Hansel y Gretel cerca de ella, se rió de forma malvada y dijo burlonamente: ¡A estos los tengo ya! ¡Ya no se me pueden escapar! Muy temprano por la mañana, antes de que despertaran los niños, se levantó, y cuando vio a los dos dormir tan tranquilamente, con las mejillas rojas rellenitas, se dijo para sí: ¡Esto va a ser un buen banquete! Entonces cogió a Hansel con su mano seca, lo llevó a un pequeño establo y lo encerró tras una puerta enrejada. Él gritó lo que quiso y pudo, pero no le sirvió de nada. Luego fue ella a donde estaba Gretel, la sacudió hasta despertarla y dijo: ¡Levántate, holgazana! ¡Trae agua y hazle a tu hermano algo rico! Está sentado en el establo. Tiene que engordar. En cuanto engorde, me lo comeré. Gretel empezó a llorar amargamente, pero todo fue en vano. Tuvo que hacer lo que exigía la bruja. A continuación le preparó al pobre Hansel la mejor comida. Gretel, en cambio, no recibió más que caparazones de cangrejos. Cada mañana se deslizaba la vieja hasta el establo y decía: ¡Hansel! ¡Saca tu dedo para que veas si has engordado! Pero Hansel sacaba siempre un huesecillo, y la vieja, que tenía los ojos turbios, no podía ver y pensaba que eran los dedos de Hansel y se asombraba de que no engordara absolutamente nada. Pasaron 4 semanas y Hansel seguía estando flaco. Entonces se vio presa de impaciencia y no quiso esperar más tiempo. ¡Gretel, ven aquí! Llamó a la muchacha. ¡Ve deprisa y trae agua! Me da lo mismo que Hansel esté flaco o gordo. Mañana lo cortaré en trozos y me lo comeré. ¡Ay, ay! Se lamentaba la hermanita mientras acarreaba el agua. Y cómo le rodaban las lágrimas por las mejillas. ¡Dios mío, ayúdanos, por favor! Exclamaba. Si nos hubieran comido las alimañas en el bosque, por lo menos hubiéramos muerto juntos. ¡Ahórrate tu gimoteo! ¡No te va a servir para nada!, decía la bruja. A la mañana siguiente tuvo que salir Gretel temprano, colocar la marmita con agua y encender el fuego. Primero vamos a hornear el pan, dijo la vieja. Ya he encendido el horno y he preparado la masa. Así que empujó a la pobre Gretel hacia el horno, del que salían las llamas del fuego. ¡Entra!, dijo la bruja, y mira si está bien encendido para que podamos meter el pan. Cuando Gretel estuviera dentro, ella cerraría el horno. Gretel se asaría allí dentro y se la comería. Pero Gretel advirtió los planes de la bruja y dijo: Yo no sé cómo tengo que hacerlo. Yo no sé cómo entrar ahí. ¡Estúpida!, dijo la vieja. La abertura es lo suficientemente grande. ¿No ves que yo misma cabría ahí? Y a gatas metió la cabeza en el horno. Entonces Gretel le dio un empujón de tal manera que la bruja resbaló hacia adentro. Gretel cerró la puerta de hierro y echó el cerrojo. ¡Ah! La bruja comenzó a dar enormes gritos de forma espantosa. Gretel se marchó y la horrible mujer ardió de forma miserable. Gretel corrió sin pérdida de tiempo a donde estaba Hansel, le abrió el establillo y gritó: ¡Hansel, estamos salvados! ¡La vieja bruja está muerta! Hansel saltó como un pájaro sale de la jaula cuando se le abre la puerta. Hay que ver lo que se alegraron ambos. Se abrazaron y saltaron de alegría, besándose muchas veces. Y como ya no había por qué tener miedo, entraron en la casa de la bruja y en todos los rincones encontraron cajones con perlas y piedras preciosas. ¡Estos son mejor que los guijarros!, dijo Hansel, y se metió en los bolsillos todo lo que le cabía. Y Gretel dijo: voy a llevarme a casa también algo, y se llenó el delantalillo. Pero ahora vámonos, dijo Hansel, hay que salir del bosque de la bruja. Cuando habían andado ya varias horas, llegaron a una gran corriente. No podemos cruzarla, dijo Hansel, no hay ningún sendero ni tampoco puente. Por aquí tampoco pasa barquito alguno, contestó Gretel, pero ahí viene nadando un pato blanco. Si se lo pido, él nos ayudará a cruzar. Entonces dijo: patito, patito mío, aquí están Hansel y Gretel. No hay ni sendero ni puente. Crúzanos en tu lomito. El patito se acercó, y Hansel se montó en él y le pidió a su hermana que lo hiciera a su lado. No, dijo Gretel, sería muy pesado para el patito. Primero cruzará uno y luego el otro. Así lo hizo el noble animalito, y cuando estuvieron ya felices en la otra orilla y hubieron andado un rato, el bosque le resultó cada vez más conocido, y finalmente divisaron a lo lejos la casa de su padre. Comenzaron a correr, entraron precipitadamente en la habitación y se lanzaron al cuello de su padre. El hombre no había vuelto a tener un solo momento de alegría desde que había dejado a los niños en el bosque. La madrastra, por su parte, se había muerto. Gretel sacudió su delantalcito de manera que las piedras preciosas y las perlas cayeron rodando por la habitación, y Hansel sacó un puñado tras otro de los bolsillos. Sus preocupaciones se acabaron entonces, y vivieron felices en amor y compañía. Colorín colorado, este cuento se ha acabado, y por allí corre un ratón, y el que lo coja puede hacerse una gran capa de piel.